Tronando entre las estrellas para grabar el podcast, La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza. Rome is the driver of Cumancha Comics Podcast. Today presents a new adventure in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de La Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos varias noticias. Tenemos lo que es... Fuimos a checar lo que es la película de El Rey León. Yo les había dicho en el podcast pasado que no le tenía mucha fe, pero esta vez pues fuimos a verlas con otros ojos. Fuimos con otras expectativas, porque si bien la señorita Emmerich tenía muchas ganas de ver al Rey León, pues fuimos, pero esta vez sí siento que me porté mal. Bueno, era una película para niños, así que sí se prestaba inclusive para estar cuchicheando ahí, ¿no? En el cine también tuvimos varias noticias muy interesantes que salieron de la San Diego Comic Con, que sí están muy muy interesantes. Le digo, estábamos hablando también precisamente en el podcast anterior de que Marvel pues está ahí paso a pasito realizando sus proyectos, sus fases, abriendo fases, terminando unas, y pues se ve muy interesante lo que viene para lo que es Marvel películas. Y también tenemos por ahí noticias donde hablábamos de el Nintendo Switch, y pues ahí se andan traspapelando algunas noticias. Y bien, unas, vamos, de una vez empecemos con las noticias, porque se supone, no me lo tomen tan en serio, no lo tomen, tómenlo con sus debidas reservas, ya que si bien estábamos hablando que iba a sacar un nuevo producto Nintendo, de un nuevo Switch un poco más económico, estábamos viendo o hablamos un poquito del problema con los Joy-Cons, que sí se descomponen rápido, ya que sí hay algún problemita. De hecho, también era como la noticia de que también estaban como preparando una demanda, no sé si masiva, pero sí es un verdadero problema que los Joy-Cons se descompongan muy rápido, ¿no? Para esta consola. Y parece que Nintendo se traspapela, o por ahí alguien saca esta noticia donde Nintendo al parecer estaría reponiendo, arreglando o viendo el o aplicando la garantía para estos Joy-Cons. Esperemos que pues Nintendo se ponga las pilas. Y pues no sé, se me hace... No es la primera vez que pasa. Recordemos que con el Xbox, el 360, el gris, con los aros rojos o las luces rojas, hacía la reposición de una consola o arreglaba la misma este desperfecto que tenía por el calentamiento de la consola. Y que pues ahora Nintendo le toca sufrir esto, que pues si es verdad esto, pues esténse al pendiente, ya que Nintendo pues estaría haciendo estas medidas para para que todo salga bien para esta consola y para esta empresa y no se vea afectada en lo que cabe de esta batalla o esta competición de consolas. ¿Cuál es la que más te agrada a ti? En otras noticias también tenemos, digo, este es como independiente, ¿no? Porque yo había visto una imagen, dije, ah, caray, estábamos viendo noticias de la San Diego Comic Con y veo que va a participar Salma Hayek en Los Eternals, que pues estaremos ahí checando cómo nos lo presentan. Por ahí ya vimos como que ahí hay un cambio en los personajes, pero pues la historia creo que es la que cuenta en estas historias, en esta película. Y se me hace muy curioso, ya que Salma Hayek a mí se me hace una actriz, híjole, yo cuando vi Crepúsculo al Amanecer, cuando la vi en el Mariachi, acá no mucho la vi trabajar en México, se me hizo una mujer muy linda, muy hermosa, o sea, lo que proyecta la pantalla a respecto a eso. Pero, wow, dije, pues, órale, qué bien, ¿no? Que vaya Salma Hayek a estar en el universo fílmico de Marvel. A ver qué tal lo hace. Esperemos que pues actúe de una manera correcta. Ya que pues él está abriendo una buena oportunidad para estar como una representación mexicana en el universo de Marvel. También en otras noticias, podría ser que llegaran los What If a cine. Y wow, eso también estaría muy, muy genial. Que hace varios podcasts, digo, si tú estés en los primeros podcasts, yo soy Rome, creo que nunca me presento al principio del programa. Parece que esto es como habitual para la gente que ya nos escucha. Había comentado que, por ejemplo, DC tiene estos Elseworlds, ¿no? Que podría también plantearlos como unas buenas películas, con unas buenas premisas. Pero siento que se me está atrasando mucho DC. Digo, esto no por ser hater, ¿no? Me gustan las dos, las dos compañías, DC y Marvel, y qué decir de las demás, Image, IDW, Boom, me encantan, a mí me encanta leer los cómics y yo no quisiera que en algún momento una trastabillara a otra dejara de hacer cosas, porque pues son cosas, me gustan mucho los cómics, así que no me gustaría que una u otra fallara. Yo no estoy así que, ah, sí, ya salió una película de DC, pues vamos a tirarle. Pues no, porque pues es Batman, es Superman, es la Mujer Maravilla, pueden sacar otros personajes que Deadman, Etrigan, Linternas Verdes, tiene bastante que sacar. Y a mí sí me hubiera gustado ver un What If, que pasaría un Elseworlds en la pantalla grande. ¿Qué pasaría si llevan a pantalla grande Flashpoint? Si llegaran a la pantalla Crisis en Tierras Infinitas. Yo digo Flashpoint, esta referencia más cercana a nosotros, pero por esta parte donde Thomas Wayne, el Caballero Oscuro, me parece, donde Thomas es es Batman y donde el Joker es esta Marta. Así que eso sería muy interesante, y donde Bruce Wayne no sobrevivió al asalto y se invierten los papeles, que el papá de Bruce es Batman y es un poco más implacable. Me gustaría ver ese What If, el cómic es genial, búsquenlo. Y vemos que ahora Marvel pues saca sus What If, a ver qué nos estará mostrando. A mí sí me interesaría, imagínense si regresa. Algunos dicen que no quisieran ver volver a ver a Robbie Downey Jr. A mí sí me encantaría ver. Imagínense, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera ganado Thanos? ¿Qué pasaría si se hubieran quedado en la Segunda Guerra Mundial atrapados Bucky y el Capitán América? Wow. da para mucho, da para muchas historias. Y wow, a mí sí me gustaría ver por ahí ese tipo de cuestiones. En otra, porque pusieron en el panel de la San Diego, y por ahí estaban lo del What If, por ahí se veían asomando unas caritas de lo que es Marvel Zombies. No sé si en la película de Spider-Man, guiño guiño, nos ponen ahí lo que sería Marvel Zombies o cómo se vería. Así que se ve interesante, sonaría muy muy interesante eso de los What Ifs y qué pasaría si tuviéramos un Marvel Zombies. En otras noticias también, de hecho, en otras noticias tenemos que Natalie Portman pues regresa a Marvel, ahora con el manto de Thor y cargando el Mjolnir. Y yo que sabía, esta Natalie Portman pues no tenía muchas ganas de regresar al universo Marvel, menos por Thor. Ahora resulta que Taika Waititi pues no la regresa con como Jane Foster vestida de Thor, interpretada a Thor, y pues sí está raro. Esperemos que pues regrese con una buena manera, porque sí se me hace muy raro que Natalie regrese. Me imagino que pues le rogaron con una módica cantidad, pero pues ella ya había como comentado que pues no le interesaba tanto regresar, pero pues esperemos que lo interprete de una buena manera. Y pues al parecer pues están agarrando todo lo que está reciente de Marvel en los cómics, y pues estaremos viendo qué tal le va. En otras noticias también tenemos que es el regreso de Blade, que lo tenían un poco relegado. Si bien Blade fue uno de los en esta temporada de Marvel realizando películas, fue uno de los pioneros en abrir paso para las películas de superhéroes de Marvel. Recordemos que ya también se habían hecho en algún momento Daredevil, recordemos que se había hecho Punisher en algún momento, y pues las series de televisión que hemos visto a lo largo del tiempo. Pero ahorita en las nuevas etapas de después de 15 años vuelven a tomar lo que es a Blade, cazador de vampiros. Esperemos que Mahershala Ali realice un buen trabajo, y me gusta porque él salió de villano, interpretó al villano de la serie de Luke Cage y hizo un buen papel. Les digo que en las series de televisión algunas estuvieron muy muy buenas, y pues esperemos a ver qué es lo que pasa con Blade. En otras noticias también tenemos que Brandon Roth se presentó con un atuendo de Superman, el logotipo de Kingdom Come, y no sé si vayan a sacarnos las crisis en tierras infinitas. No sé para dónde vaya ahorita DC, por eso les digo de que va paso a paso, sí, va teniendo pruebas y errores, sí, pero siento que no sé qué pasó. Yo siento que se durmieron en sus laureles, pensaron que era como el juego, sino como esta parte de la liebre y el conejo. Yo creo que se sentó, pensó que pues ya tenía más tiempo recorrido con películas DC, y eso no se lo puedo negar, pero siento que se durmió en sus laureles y ahora pues tiene que echarle mucho más ganas para recuperar ese público que ya tenía, que ahora ya está del otro lado, disfrutando las películas de Marvel. Así que pues enhorabuena que estén arriesgándose DC. Esperemos que revire el barco y pues esperemos más películas, porque en serio sí se le espera las películas de DC, y que sea un buen contendiente para que haya este tipo de feedback, ¿no? De competencia, quién saca la mejor película, quién es cómo echarle ganas, cómo cómo llamar a los públicos de diferentes películas. Pero bueno, eso fueron las noticias, y vámonos rápido con lo que es las recomendaciones o cómo nos fue en el cine. De hecho, esta vez fuimos a ver lo que es el Rey León, que tengo sentimientos encontrados. Yo no soy muy fan del Rey León. Yo la vi en la animación. De hecho, el Rey León ha tenido como diferentes cambios desde la original hasta la animación original hasta las últimas fechas, que han metido canciones, que han metido, de hecho, han metido canciones donde salió la obra de teatro, y en la obra de teatro realizaron metieron algunas melodías que no estaban originalmente. O sea, ha ido evolucionando lo que es el Rey León en canciones, inclusive en edición, inclusive cambiando por ahí unas palabras, pensando que, pues, como hacen alegoría a las a los animadores, y hacen alegorías a estudios, por ahí se les fue unas letras en el firmamento que en algunos claman que era SEX, y ese era, según dicen los animadores, eran SFX, algo así, no sé, pero pues sean peras o manzanas, pues siempre había como retoques a esa saga, y esta vez tenemos que pues sale como este tipo live action, porque al final es como una animación que no sé si, déjenlo en sus comentarios, ¿Lo esperaban? ¿Era una película que ustedes en algún momento, sí, o sea, que tuvieron una versión live action? ¿O cómo? No sé, yo no lo esperaba. Yo sí era como que más renuente de ¿para qué, no? No sé. Pero ahorita con esta moda que tiene Disney, yo creo que recapitular. Más bien, no Disney. Siento que es como, sí, Disney, pero siento como es esta parte de recapitular, de traer a nuevas generaciones a ver las obras pasadas, que a lo mejor en las obras pasadas pues ya no están como para atraer a este público, este nuevo público, porque ya es un nuevo público después de 30 años, después de 40 años de algunas animaciones, pues se tiene que ir renovando. ¿Cómo llamas a la gente? ¿Cómo es que puede ser atractivo tu producto? Digo, de esa manera. ¿Qué es lo que me llama la atención a mí? De que prácticamente en live action es como una calca de la animación. ¿Por qué podría ser una calca? No me molesta, de hecho, pues lo disfruté. De hecho, me porté muy mal con la señorita M en el cine, ya que me estuve riendo en las escenas donde, pues, pues no debería de reírme. También estuve, y yo por estar burlándome o por estar ideando, ¿no? Porque pues era una película que no quería ver, pero pues sí eran ocurrentes lo que le decía, ¿no? A la señorita M, si no me hubiera regañado y me hubiera dicho, a ver, no vas a estar viendo la tele, sálgase, ¿no? O me hubieran callado ahí en el cine. Pero no, esta vez con los ruidos de los niños, pues se camuflajeó mi voz. Sí, sí me porté muy, muy, muy mal en esa película. Me divertí, la verdad me divertí, no iba con tanta expectativa de ver la película. Se me hizo una buena película, pero ¿qué es lo que sí le recrimino? Porque no me molestó tanto a mí que no fuera tan expresivo los personajes, pero sí entiendo la queja de la mayoría de que, ok, me estás dando una película live action, pero dame un extra, dame un plus, dame un más allá, atrévete a... Lo que les entiendo es de que, ok, me estás dando live action, pero pues dices, ok, quieres ser un poco más realista, pues estás haciendo que los animales hablen, estás haciendo que los animales tomen una organizaciones como o la organización, una política muy de los humanos, no es como muy natural, es más que nada como humanizando, por así decirlo, y pues como que pues está yéndose a la fantasía, te lo creo, pero ¿por qué no me das una animación, una caracterización donde se vea que los animales pues van más allá, ¿no? Ok, te creo que es una animación tratando de ser la real, pero dale un poco más de expresividad, que es lo que es el efecto Sony. Cuando sacan las primeras imágenes, pues la gente empieza a retocar y tú dices, ok, quedó bien, quedó padre. ¿Qué es lo que funciona con Sony? Ahorita lo vi, pero yo espero que sacaron ya un tráiler ya según modificado, pero sí se ve como si estuviera sobrepuesto. Creo que tienen mucha prisa o estamos en un momento muy express de lo que es el tratado, el sacar las películas. No sé qué tanta prisa lleven, pero ¿qué otra? Ah, lo vi en Dora la Exploradora, que se veía muy montado lo que es los personajes, los clásicos, el zorro, el changuito, y lo vi muy express. Digo, ok, eso es un producto, no se me antoja, o sea, de por sí no se me antojaba, pero me alejas un poco más a ir a ver Dora la Exploradora. ¿Por qué? Porque se ve un producto incompleto, me estás mostrando algo incompleto, como lo hizo Sony, que en algún momento cuando cambiaron se ve así, como si fuera un parche, como si fuera una estampa sobre tu cuaderno, por así decirlo, y más cuando no encaja bien o no se mimetiza bien con el fondo. Es lo que siento que no quisieron, yo creo, arriesgarse los animadores del Rey León, para que no se viera como sobrepuesto, o sea, como que les ganó el tiempo, no se veía tan se veía tan rígido. Y yo creo que siento por ahí, a ver, es como una comacha profética de que sí van a hacer esas modificaciones, de mí se acuerdan, porque no creo que es tan buen producto que hay gente que ya lo hizo en internet, sacó algunas imágenes y se ven muy muy buenas poniéndole un retoque digital en color, un retoque digital en los rasgos, se ven muy muy bien. Y no sé, digo, esos cuando les mostraron los de o cuando lo hicieron con Sonic, se supone que se echó para atrás lo que es Sega al sacar esta película, pero no sé, la trama es la misma. Tenemos que de hecho estaba viendo en la mañana hace rato que íbamos a hacer el podcast. Estábamos viendo, no sé si ustedes sepan, que es prácticamente como muy similar, para no decir una copia, de Kimba, el Kimba, ay, no me acuerdo si es el rey de la selva, que es una animación japonesa que es muy linda, que es Kimba el león blanco, y prácticamente tiene algunos sprites calcados, no sé si tengan por ahí, tenían una como un acuerdo, yo me imagino que sí, porque es demasiado, demasiado obvio la animación de Kimba con la del Rey León. Es donde, pues esta parte donde está el rey mostrándole las tierras a su hijo, que funciona como Thor también, que funciona como cualquier película de caballería, por así decirlo, ¿no? El rey o mostrándole al heredero, al siguiente al trono, todo lo que es todo lo que debe de abarcar, cómo debe de ser un rey, cómo de ser un buen monarca. Y esa es la parte donde entra Simba y Mufasa en esta parte donde pues tiene que enseñarle las responsabilidades, pero siempre también hay una entidad, bueno, en las películas de Disney hay un malo, ¿no? Donde su tío le dice que no vaya a ciertos lugares y le confiesa y le mete las ideas, donde Kimba pues quiere ser ya un rey, ya quiere ser grande, quiere ser adulto y quiere ir a donde van los adultos, a estas tierras que son prohibidas, que solamente los adultos las conocen, y pues se arriesga y va al Valle de las Sombras, por así decirlo, y se encuentra a estas entidades, estas a las hienas, que híjole, las hienas, ese es otro tratado de híjole, me faltó esa comicidad de las hienas. Hay gente que no le gustó, pero por ahí déjenme sus comentarios. A mí me faltó la hiena barrio, ¿no? Que habla media para abajo, ¿no? Y arrastra la voz. Pero no sé, a mí se me hacía muy cómica. Y es lo que decíamos de híjole, cuando es muy localista la animación, a mí me encantó. Yo les había dicho que cuando sacan cositas así muy mediantañas, a mí me ganan, como Jake el perro, cuando sacaba estas partes de Piporro, cuando sacaba de Resortes, inclusive de Pedro Infante, yo era fan. Y pues también estas llenas algunas veces sacaban acá, pues el barrio, ¿no? Por así, como se dice coloquialmente acá, ¿no? El arrabal, estas llenas. A mí me extrañó eso, sí lo vi un poco también, la animación de las llenas, como que sí me faltaba un poco más de expresividad, como un poco más de actuación de los de las animaciones, pues sí. Tenemos que también, pues Scar, pues las jala, ¿no? Como si fueran sus súbditos, como si fueran sus perros de guerra para un golpe de estado, por así decirlo, ¿no? Nos habla un poco de política, diría la señorita M, golpe de estado y monarquía. Sí, sí pasa esto, donde Scar, pues tiene esta convicción, sí, de quererse quedar con el trono, con todo, ¿no? O sea, es muy, muy muy egoísta él, ¿no? Y pues a su sobrino hacerlo a un lado, ¿no? Quitarlo de en medio de que si muere Mufasa, pues él sería el segundo al mando por ser el hermano de Mufasa. Y todo esto pues llega como a un asesinato, ¿no? Poner en peligro a Simba, matar a dos pájaros de un tiro y que Scar pues sea el bueno. Pero ahora sí, va la travesía del héroe. Va, tiene que aprender humildad Simba y regresa a reclamar el trono. No es tan sencillo porque tenemos a Pumba, tenemos a Timón, tenemos esta parte de Simba y su análisis, su introspección, por así decirlo, el viaje del héroe, ¿no? De que, ok, ya tocó fondo, ahora vamos para arriba, vamos a buscar la confianza. Sí, tiene esa parte, tiene su guía espiritual, que son como tres, ¿no? Entre Timón, Pumba y Rafiki, que se me hace muy bonito todo, les digo, muy buena en la animación, muy buenos detalles de la película, pero eso sí, comprendo a la gente, digo, de hecho son como palabras que se me pegaron o análisis que se me pegaron, porque dicen, es que estamos viendo un no tanto así, pero sí les entiendo. Que sea como un documental, el Discovery Channel, pero montado con el audio del Rey León. Dije, digo, sería un buen experimento y sí, lo entiendo. Sí necesitaban ver esta parte de la empatía, ¿no? Con los rasgos, con los ojos, con las expresiones. Y lo entiendo. Bueno, y pues si no has visto El Rey León, pues más o menos es el regreso, ¿no? Del rey perdido, del vástago, y a derrocar al tío con ayuda también de las leonas y algunos animales que pues prácticamente se disputaron entre 15 el reino, ¿eh? Porque si lo vemos fríamente, sí es muy poco, muy pocos animales que batallan por el reino. Prácticamente, como yo lo había comentado, ¿no? En Game of Thrones, ¿no? Puede haber llegado un tercero y se queda con el reino, así fríamente, ¿no? Pero pues es una buena animación, una buena película. Chéquenla, no les digo en qué termina, pero hay varios detalles que son muy buenos. Son varios detalles que sí debes de darle su oportunidad, que debes darle su chance de desarrollarse. Para mí fue buena la película. A secas buena, porque sí, a mí también me extrañó varios del doblaje original. Digo, hubiera dicho, es que quería los originales y quizá usted hubiera levantado, no lo sé, ahí sí no podría confesarlo, pero tenemos que, hablando de Gears of War, que ya va a salir el juego y que también ya vimos lo que es la beta. La verdad, les hablo la próxima semana un poquito más, ya que la gente lo haya jugado también. Creo que esta semana sale también el beta ya para público en general. Esta vez salió para lo que son preventas y la próxima semana ya es como para público en general. Muy bueno, muy buen juego, ya se ve muy completo. Sí hay cositas que hay que mejorar, por ejemplo, los tiempos de carga al momento de meterte algunas partidas, por ejemplo. Yo me imagino que ha de ser como son poca gente, como que no hay mucho muchas personas jugándolo, y yo digo, me imagino que sí debe dar bastantes, pero esos tiempos de carga como que hay que mejorarlos, para entrar a otras partidas, para entrar a modo Rey de la Colina, me imagino que Horda o Supervivencia, o empatarlo con otros jugadores, o partidas rápidas, arcade, se llamaba esa parte donde puedes jugar rápido, ¿no? Las partidas. Se ven bien modelados ya todo, los pocos o muchos mapas que nos presentaron se ven bien modelados. Las nuevas armas sí están, algunas sí están muy, muy, muy bien, interesantes. Siento que también están muy pesadas, por ahí también como que hay que, yo creo que nivelarlas. Hay como unos tipos, misiles, donde prácticamente es como tipo... lo que viene, yo creo que viene, no sé si vaya a sustituir el martillo del alba, pero ahora caen misiles en lugar de puntas. Casi cae el martillo del alba, pero en lugar de caer el rayo, caen misiles. Así que está interesante eso, pero bueno, lo hablaremos un poquito más a fondo en la próxima semana. También que tenemos lo que es Stranger Things. Vámonos con Stranger Things de una vez. Ahora sí, vámonos rápido con lo que es Stranger Things, que, híjole, no sé, por ahí déjenme sus comentarios, porque estuve medio censando, y sinceramente a mí se me hizo más entretenida, bueno, no sé si entretenida, o sea, si la pongo así de escala, cuál es la de la serie o las temporadas que más me ha gustado de Stranger Things, sería la primera, la tercera y la segunda la pongo al final. No es mala, pero tiene unos detalles que no me alcanzan a agradar la de la segunda temporada. En esta creo que los hermanos Duffer realizan un buen trabajo. Y le digo a los hermanos Duffer porque yo no sabía, a lo mejor ustedes ya estaban enterados de eso. Es de que ellos, pues al principio ellos querían hacer lo que es la película de It. Que no se pierdan, ya salió en esta semana también lo que es la revisión a la figura de It, el Ultimate del 2017 de Pennywise, que pues se me hizo una buena pieza, muy interesante el trasfondo, ya que ha sido muy pirateable esa figura, y le hicimos una revisión para que tú te des cuenta que cómo puedes diferenciar entre una o qué es lo que debes de ver si tu pieza no sea una repro, un bootleg, por así decirlo, o una pieza pirata. Y entre tantas cosas que estaba viendo de la pieza, es de que los hermanos Duffer, pues ellos levantaron la mano para que a realizar la película de It. Que Tito, de hecho, no pasaron el filtro, por así decirlo. Y pues ellos decidieron hacer su propia versión o su propia historia. Que pues creo que ya lleva de la primera temporada. Creo que ya llevan mucho tiempo. Ya se llevaba como que empezó primero rodaje, por así decirlo, las películas de It. Y ya después la de Stranger Things, que fue un poco más rápido. Pero sí. Tiene varias referencias a estos niños del libro de Stephen King, de eso, It. Y pues se nota mucho, también tiene mucho de los Goonies. Yo siempre he estado como al pie de cañón, o siempre como remarcando, ¿no? Y con los Goonies, que es una aventura de chicos, que es una aventura como de estos, por ahí me decían también que hacía, o siempre hace como referencia a los, al verano del 84, que es una buena película, véanla. ¿Qué es lo que pasaría realmente si unos niños quisieran enfrentarse contra un asesino serial? Se me hace muy interesante lo que pasa en esa película. Es una buena recomendación, véanla. El verano del 88. La verdad, sí, les va a gustar. Si a ustedes les gustó Stranger Things, creo que verano del 88 les va a agradar. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Ahora estos chicos pues intentan hacer una travesía de niños, una travesía de estos niños adolescentes, que ahora ya lo estamos viendo en la tercera temporada como adolescentes. Está me gusta porque se ve muy reflejado como la esencia, y sin querer hacer como tanto énfasis o remarcar como las referencias de los ochentas. A mí me agradó muchísimo, aunque sí hay muchas referencias como los X-Men en al principio, los cómics, los videojuegos, los juguetes, la moda, pues lógico, ¿no? Pero sí se me hace muy, muy enriquecedora, que enriquecedora, y más con los Dungeons and Dragons. Me gusta esta parte, ¿no? Como muy geek, esa parte que pues ya lo tenemos nosotros muy, muy, muy a la mano. Y que en ese tiempo pues inclusive se veía la inocencia, como el pueblo tranquilo de Hawkins, ¿no? Y cómo es que poco a poco se va haciendo turbio con una entidad y que puede ser de otra dimensión. Me gusta ese tratado que tiene Stranger Things. ¿Qué es lo que pasa en esta tercera temporada? Yo espero que ya hayas visto las siguientes, porque tenemos que, si bien hay unas entidades que están ahí, una entidad que está tratando de pasar este plano, y que al principio era el Demogorgon, por así decirlo, el villano principal, pues tenían como esta parte de dónde viene, ¿no? Que hay detrás de, ¿no? Y esta dimensión, porque también tenemos a una niña que ha sido experimentado con ella, y que tiene como una referencia a esta Jean Grey, ¿no? Que es como telépata. Esta parte donde esta niña puede mover objetos con su mente, vaya, y también me acuerdo mucho de Jean Grey, les digo. Tenemos que poco a poco va creciendo, va madurando, inclusive por ahí hay un oficial de policía, que me gusta este trasfondo de Hopper, ya que Hopper pues viene de un lugar más agresivo, y aquí es como más tranquilo, pero Hopper viene prácticamente como a autodestruirse, ¿no? Viene como a dejarse caer, como que no le importa nada, y pues aquí le debe de importar todo, porque va a cambiar su vida pueblo de Hawkins, y lo cambia radical por encontrar a esta 11 y tapar esa parte donde en algún momento Hopper perdió a su hija. Y pues así arranca la serie, uniendo a chicos, uniendo a una niña más en su grupo, y cómo es que al principio la rechazaban. ¿Qué es lo que salta a la serie o cómo nos va evolucionando? Pues ahora los chicos ya no son tan chicos, ya están en plena adolescencia, van creciendo, van madurando. Que en la segunda temporada, ¿qué es lo que pasa? Maduran mucho los personajes. 11 madura demasiado, los chicos maduran demasiado. Tenemos que Dustin pues regresa al pueblo después de un campamento, y pues no sé, bueno, lo reciben de una buena manera, pero encuentra que pues está dividido el grupo ya por estos chicos que pues ya tienen novias, y Dustin pues ya también tiene una relación, pero su relación es a distancia, y tiene que construir una máquina de radiofrecuencia muy grande para que pueda comunicarse con ella, así que tiene que construir a Cerebro para poder ir con Susie, pero pues poco a poco se va mermando el grupo, porque cada quien tiene que hacer sus propias cosas, ya no es de que todo el tiempo anden con sus amigos, ya no es todo el tiempo como que dedicarle al grupo, y poco a poco se va mermando, se va viendo. Siento que esta serie, así como que si la queremos resumir a una mínima expresión, es cambio. La faceta del cambio, el dolor del cambio, donde ya nada va a ser igual, porque tienes diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver la vida, diferente todo, ¿no? Cuando pasas de niño a la adolescencia, y pues adultos, a ver cómo les va. Así comienza el primer capítulo y también vemos que por ahí hay una entidad y cómo es que también este Will pues está sintiendo esta entidad cerca. Tenemos en el siguiente capítulo cómo se va desarrollando toda esa acción en la serie muy muy rápido. Tenemos que el hermano de Max, Billy, que es... Para mí no tiene mucha redención, para mucha gente sí, pero tenemos que Billy pues está ahí haciendo de galán, ya está muy muy planteado en el pueblo para que trabajando en la piscina y por ahí está como tratando de seducir a la mamá de Nancy. A la mamá de Mike y queda, ¿no?, en un encuentro furtivo que le puede enseñar a nadar y todo, pero pues esto no se concreta ya que a primera instancia tenemos que Billy pues tiene un accidente y nota algo raro en una bodega. Y pues, va a investigar y vemos que se están reuniendo muchas ratas en ese lugar y que ya están formando como una masa. Aquí da como una referencia así total, digo, estamos viendo monstruos a la mancha voraz y a la mancha voraz y a la cosa, ¿no? También esa parte donde puede tomar como diferente forma, ¿no? No sé, está raro. A mí se me hizo luego la mancha voraz, dije, a mí sí, de los monstruos que me dan así más no náusea, sino más, a ver, aflicción o que sí me pone un poquito mal, es la mancha voraz, porque esa no hay lugar donde no se pueda meter. Prácticamente si entra su nariz, entra todo el cuerpo de la mancha voraz. Muy buena película, también chéquenla. Y vemos que pues está desarrollando y puede que vaya más allá, ¿no? De simplemente un demogorgo. Esto sí que aquí ya se ve un poco más letal. ¿Qué se agradece? El diseño de un nuevo monstruo, ¿no? Como que pues, los demodogs, pues son padre, pero este sí se ve mal, se ve sádico. La verdad sí, me gusta esta parte porque yo siento, por ahí dejen los comentarios, que siento que se pone más oscura esta serie. Tenemos también que poco a poco las relaciones entre Hopper y el personaje de Winona Ryder pues se piensa que pueden tener una relación, pero están así como en fricción, ¿no? Como que no están en negación, ¿no? No, pues cómo puede ser eso, ¿no? ¿Cómo podrían llegar a tener una relación? Pues no. También eso va corriendo. En otra también donde está Nancy y el hermano de Will, Jonathan, pues están trabajando en un periódico y también tenemos esa parte donde pues sí los están están explotando, pero también están haciendo mucho de menos a la hermana de Nancy. Pero Nancy por ahí pues quiere sobresalir, ya que si ellos son pues trabajadores menores, pues ellos quieren sobresalir en esta editorial, ¿no? En este periódico. ¿Qué es lo que pasa también? Vemos cambios, ¿no? Porque ya la relación pues sube a un plano más allá, ¿no? Si bien al pobre de Steve, pues ya lo olvidaron, ya le está relegado. Inclusive se ve que ya está trabajando en una paletería, ¿no? Con una chica que fue en su escuela y que pues no era tan popular y ahora me lo traen en fregales a Steve. Pero bueno, nos vamos adelantando un poco a la serie y cómo es que va construyendo. Si bien se siente el temor, se siente la persecución en esta serie, les digo, cada capítulo es muy muy bueno, porque si bien en el tercer capítulo vemos que hay una sospecha, ¿no? Porque se están comportando ya las ratas de una manera muy diferente y pues ya están dando como destellos que algo malo está pasando. Y otra cosa que saltamos al capítulo 4, donde podemos ver que pues Billy pues ya está también levantando sospechas. Son 8 capítulos, digo que la acción se va muy muy rápida. A mí me sorprendió mucho, ¿no? Cómo es que ya cuando veamos tenemos a una división de grupos. Ya les había comentado desde el principio. Aquí los chicos, 11, Mike, Lucas, Will, Mike, pues conforman un grupo. Después lo conforman Dustin, Steve, se le une la hermana de Lucas, luego la chica del de la paletería. Pero ¿qué encuentran ellos? O sea, ¿cómo se unen? Pues por una transmisión que se supone que es del ruso y que parece que pues les da la emoción de que fuera un mensaje espía, ¿no? Que lo están transmitiendo y que está codificado. Y es aquí donde empiezan esta unión de este grupo. Son como varios flancos, porque inclusive Hopper con Joyce es otro grupo y que pues al parecer a ellos pues los está persiguiendo otros otra línea, pero se va conjuntando. Por ejemplo, estos chicos que encontraron esta señal o esta este mensaje cifrado ruso, pues vemos de cómo o de dónde o por qué, porque también están yendo otra vez a esta antigua base donde salió o donde estaban haciendo experimentos ahí en Hawkins. Y estos mismos están pues también queriendo sacar estos. Los villanos son como los rusos, por así decir, entre comillas, ¿no? Son varios flancos que se siente interesante. Y les digo, Hopper y Joyce pues van a ver quién les puede ayudar en esta persecución o este tiempo contrarreloj, porque si bien ellos pues encuentran a un científico que les puede decir qué es lo que está pasando, qué va a suceder. Y eso les digo, eso pasa ya en menos de 4 o 5 capítulos, no dan tantas vueltas. Inclusive podemos ver, no sé, el crecimiento y retroceso de algunos personajes. Por ejemplo, podemos ver a Hopper, no puede decirse diezmado, pero sí lo vemos un poco ya lento. Sí lo ponen como que, híjole, como que no es de embalde el tiempo que está pasando con esta 11, Hopper, como que pues está perdiendo por ahí destreza como policía. También vemos un retroceso. Yo lo entiendo y a mí me agrada, porque como que recortan un poco, como que nos olvidamos un poquito de la temporada 2 y regresan a esta 11 como muy como que si no hubiera salido, como si ella no pudiera valerse por sí misma afuera. Digo, estuvo mucho tiempo afuera y ahora como que la ponen muy como que sí le dan retroceso al personaje, como que la ponen más tímida, como que la ponen temerosa de salir, que puesto en la segunda temporada pues no, ella se estuvo un rato ahora sí que rifándose ella sola, ¿no? En el exterior. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo se va yendo los capítulos? Les digo, esto en la trama se las estoy resumiendo bastante, bastante, porque hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas graciosas, hay muchas cosas muy oscuras, porque les digo, no nada más esta entidad está agarrando ratas, sino ya está empezando a agarrar gente del pueblo. Y cuando vemos así que, cuando cae el telón, vemos así, o sea, si te choquea la entidad, si es como que de plano dices, híjole, no pensé que se fuera a atrever a ponerse un poco más oscura la serie. No pensé que tan oscura, tan violenta, ya que vemos, posesión. Vemos cómo, creo que la parte como, si bien Billy es un ente violento, vemos que potencializa esa violencia, por así decirlo, eso maquiavélico que puede ser Billy, como que le faltaba como ese empujón para mí, porque si bien lo agarró haciendo una buena acción a Billy, iba a tener un encuentro furtivo con una mujer casada, pues Billy es malicioso, vaya. Para mí no tiene redención. En la serie sucede algo donde cambia mucho y que muchos de los espectadores dicen, es que pobre Billy, pero pues ese era un personaje que pues yo sí veía, ¿no? Que podía pasarle algo grave por como la vida que estaba llevando, ¿no? Porque recordarán cómo trataba a Max, ¿no? Inclusive Max estaba mal, ¿no? O sea, sí tenía complejo de persecución, inclusive ya iba a llegar como a ser como Billy, sí, vamos a esas, ¿no? Porque estaba tratando mal a la gente, la estaba alejando, era muy agresiva, por así decirlo, pero pues reviró el barco ella y gracias a estos chicos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también en la serie? Hopper nos deja con buen sabor de boca. Digo, si ustedes ya la vieron, yo espero que ya la hayan visto porque estaba por ahí platicando y dicen que por ahí pues les hace falta ver la serie, pero yo siento que es una de las series de Netflix que, híjole, está cerrando bien. Si ustedes dicen hasta aquí yo veo, creo que funciona. Stranger Things es buena, no es de que buena seca, sino que es una buena recomendación, como que no. Yo no le vi tantos fallos, sí, digo, la regresión de los personajes por ahí, como que, híjole, ya habían evolucionado y tiene un retroceso. Para mí, así como que me puedo olvidar entonces de la 2 y seguiría esta serie. Dirán ustedes, ¿por qué la vas a echar para...? ¿Por qué dirías que quitemos la 2? Es que tiene muchísima paja la segunda temporada. Para mí tiene bastante paja. Podemos quitar fácil como 2 o 3 capítulos y podemos convertirla como en 4 rápido, así fácil, como una anécdota de los demodogs y la posesión de de Will. Eso es lo interesante y cómo es que lo llevan, pero de ahí en fuera yo pensé que en algún momento iban a salir los chicos estos que también tenía poderes, pues no se menciona para nada, inclusive en la regresión pues de la personalidad de 11, pues tampoco, ¿no? Como que no es como que lo olvidamos un poco, ¿no? Lo hacemos de lado. Me gustan los nuevos personajes que se incorporan, los nuevos equipos. De hecho, los equipos como que ya no se separan y hacen una buena amalgama. Por ejemplo, esta Maya Wright Thurman, hija de Uma Thurman, wow, lo hace de una manera muy muy buena, la verdad. Sí, me gustaría seguir viéndola en la serie. Toma el control de la situación, hace buen equipo con Steve, hace un buen equipo con Dustin, hace un buen equipo con esta niña, con la hermana de Lucas, o sea, y esa niña también, a mí se me hizo muy interesante, digo, a mí se me hizo muy divertido. Hay mucha gente que le puede chocar a esta niña, ¿no? Esta morenita, esta niña, ¿no? Esta negrita, esta niña afroamericana, ¿no? Muy inteligente, también es una chica muy astuta y no sé, es de las clásicas niñas de que, ok, le quiere ver el beneficio, ¿no? Todo lo que haga, pues se le debe de retribuir y se me hace buen personaje, digo, en serio, siento que no hay desperdicio en ningún lado, inclusive nada más estoy tocando por encimita los capítulos y hay gente que se queda en el camino. Por ejemplo, hay un ruso que está persiguiendo a Jace y a Joyce y a Hopper, pero que tiene la referencia a Terminator. No, o sea, a mí me ganó con todas las referencias que van sacando, y no precisamente tiene que ser muy directas, no precisamente tiene que ser como muy muy obvias, así como que son muy no sé si muy puntuales, sino como muy sutiles, pero a la vez te das muy cuenta, te das bastante cuenta de dónde están sacando diferentes referencias, y por ahí las que se me hayan pasado, pero bueno, en serio, Stranger Things, chéquenlo, una buena serie. Creo que no le encuentro así tan malo. Creo que saben de dónde también, como que no aterrizan la relación de, bueno, si ya nos queremos poner ahí exquisitos, la relación de Hopper con esta Joyce, por ahí tenemos la relación de Dustin con esta, aquí con la relación de Susie y Dustin, ¿no? Como que no sé, por ahí como que diría por ahí tiene la señorita M como que está no sé si coraje o sino como esta observación de que si no hubiera pasado, o si no hubiera Susie no hubiera pedido algo a Dustin que les quita el tiempo, no hubiera pasado lo que una pérdida que tiene el equipo. O sea, por la culpa de esos, de Susie, dice la señorita M, así de fácil, así de rápido, dice ella. Yo quedé con cara, pues, no sé si es como bueno o malo, pero pues estaba planeado en el guión, lamentablemente, ¿no? Y tienen que tener ¿cómo se dice? Tienen que tener este momento como para que, pues, sí le crean, ¿no? El momento de la aparición de Susie, ¿no? De la relación, porque no aparece en toda la temporada, no aparece ni su cara, no aparece ni su voz, hasta que hay un momento cool, un momento que se necesita una información y solamente ella la recordaba así como, como si fuera un cassette, ¿no? Así literalmente, pero pues le pide algo a cambio, pero bueno, pues eso podría ser un detalle. No sé, personalidades, el desarrollo de las parejas, inclusive por ahí no nos dejan muy en claro qué estaban haciendo los rusos aquí en América. Hay muchos cabos sueltos, pero si tú dejas de lado ese tipo de saltas esos bachecitos, creo que es una buena serie lo que es Stranger Things, la tercera temporada. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos vemos la próxima semana con más información, con más recomendaciones. Y no te olvides de ir a Facebook, lacumancha.comics. Suscríbete, haznos comentarios. También estamos en el blogspot.com, donde se alberga el podcast para iTunes, iVoox, archivos.org. Así nos puedes encontrar, La Cumancha, en cualquiera de estos servidores. La Cumancha Comics para estos servidores. También estamos con Doña Su Comics, Marvel BC. Agradecemos mucho que nos dejan subir nuestro contenido. También estamos con nuestros amigos de Cuerna Comics, que es un grupo de cómics acá en Cuernavaca. Y también estamos en el proyecto de YouTube, ¿vale? Todos, por ahí suscríbete, regálanos un like, haznos un comentario y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Hacer. ¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Hijo único de la casualidad, mi padre era hippie y mi madre era panca. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera. Valium y Salium, día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico. Después de torturar a mi hámster cocinaron, fue un infierno, me lo hicieron probar y no era tierno. Depende, ahí yo era un jopende. Y como dijo mi tío, que es un tipo que me entiende, que no sufre, no aprende. Y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que el ratón dejó bajo mi almohada. Todos se reían cuando arrastraba la R. Mi abuela me pedía que si moría no la entierre y que subiera más. Quizás, quizás, quizás. Hoy estoy raro.